Jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba. Estaba muy desconcertado porque algunos decían: es Juan, que ha resucitado. Otros decían: es Elías, que se ha aparecido, y otros: es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo hice decapitar, entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. El tetrarca Herodes, hijo del rey Herodes, aquel que hizo matar a los niños menores de 2 años, cuando nació Jesús, este, dice hoy el Evangelio, está sorprendido, desconcertado, porque oye acerca de la fama de Jesús, sabe de sus milagros, sabe de lo que hace, de lo que dice, pero no tiene muy en claro por qué Jesús hace lo que hace, dice lo que dice, de dónde le viene su poder, quién es este hombre. Para algunos Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Para otros era una encarnación, una suerte de encarnación del profeta Elías. Otros decían que era otro profeta antiguo, también resucitado. Pero nada de esto convence a Herodes. Está sorprendido, tiene mucha intriga, tiene curiosidad por conocer a Jesús. Está ansioso, trata de verlo. Así termina el Evangelio de hoy. Trataba de verlo, de conocerlo. Pero hay que decir, quería conocer a Jesús no para ser su discípulo, no para seguirlo, no para convertirse, no para adecuar su vida conforme a la verdad, que es Cristo mismo, sino que simplemente quería conocer a Jesucristo para saciar su sed de curiosidad. La curiosidad, como dice Santo Tomás de Aquino, cuando habla de las virtudes en la Suma Teológica, puede ser buena cuando nos impulsa a profundizar en la verdad, a querer conocer más la verdad, para vivir conforme a ella. Pero dice también Santo Tomás que la curiosidad puede ser mala en 2 sentidos. Primero, cuando yo quiero conocer la verdad por mera vanagloria, por mera vanidad intelectual, para jactarme, para ufanarme por esa verdad conocida, para gloriarme, para sacar ventaja de esa verdad conocida. En este sentido, San Pablo dice en una de sus cartas que la ciencia hincha, es decir, el mero conocimiento de la verdad o aquella curiosidad que nos lleva a conocer la verdad, si no va acompañado de la humildad y del amor, esa curiosidad seguida del conocimiento hincha, ensoberbece, hace que la persona se haga más soberbia y más vanidosa, intelectualmente más vanidosa. Con lo cual, en ese sentido, la curiosidad es algo malo, claramente. Y también se vuelve mala la curiosidad cuando quiero conocer algo, aunque eso sea verdadero, pero para usarlo mal, para pecar, para manipular, para sacar ventaja. Herodes es curioso, quiere conocer a Jesús, ha oído mucho acerca de él, pero quiere conocerlo simplemente para saciar esa curiosidad que no es virtuosa, sino que es una curiosidad malsana, pecaminosa, desordenada. Quiere conocer a Jesús porque quiere que Jesús le haga algún milagro, algún prodigio. Quiere verlo en acción. Y de hecho, más adelante el Evangelio va a decir, cuando se encuentren el momento de la pasión, horas antes de la pasión, cuando se encuentren Jesús y este hombre, Herodes, lo que le pide Herodes es que le haga algún signo, algún milagro, algún prodigio. Es decir, Herodes quiere que Jesús sea un mago, que le haga algún truco así raro, extravagante, fuera de lo normal. Es por eso que desea conocerlo. No para ser su discípulo, no para convertirse, sino para saciar su espíritu curioso, desordenado. Bueno, esto que le pasaba a Herodes nos puede pasar a nosotros también cada vez que intentamos conocer la verdad, pero no para convertirnos. ¿De qué sirve saber más de Jesús, ser curioso con respecto a la fe, preguntar, leer cosas de la fe, conocer cuestiones relacionadas con la iglesia, con la fe, con la vida de Cristo? Si luego no me hago discípulo de Cristo, si luego no crezco en humildad, no crezco en virtud, no amo más, mejor, no tengo caridad, de nada sirve esa curiosidad. De nada sirve manejar mucha información acerca de Jesús, datos, como manejaba Herodes, que sabía lo que Jesús hacía o dejaba de hacer, estaba informado este hombre, Herodes, porque le informaban acerca de Jesús, pero manejaba datos, información sobre Cristo, pero de nada le servía, de nada sirve, de nada nos aprovecha conocer, saciar curiosidades, y a veces nos pasa que queremos, vamos a la iglesia por curiosos, llega un sacerdote nuevo y voy a conocerlo. No porque en él veo a Cristo, sino por curioso, por curiosa, para ver cómo es, para ver qué dice, qué no dice, para ver cómo predica. Voy a una misa no para unirme a Cristo, para rezar mejor, sino porque me han dicho que en esa misa, no sé, alguien se cae de espalda cuando el sacerdote le impone las manos y yo quiero ver cómo es eso, porque siento una curiosidad, quiero saciar esa curiosidad, cómo es eso de caerse de espaldas. Hago tal o cual viaje a determinado lugar geográfico, porque me han dicho que ahí hay milagros, que ahí pasan cosas extrañas. Con Jesús, con la Virgen, se ven prodigios. Voy por curiosidad y no para convertirme. De nada sirve conocer más, alimentar mi intelecto deseoso de verdad, si luego no viene la conversión, el servicio, la caridad, más fe, más vida de oración. De nada sirve. Es una curiosidad que aleja de la verdad, aleja de Dios y no acerca. Igual que Herodes, que buscaba conocer a Cristo, no para convertirse a Cristo, no para ser su discípulo, sino para ver si Jesús le hacía algún truquito de magia y de esa manera él poder saciar su vista, saciar su imaginación, saciar su alma. ¿Cuántas veces también a nosotros nos puede pasar algo muy similar? Acercarnos a Cristo, a la fe, a la iglesia, al sacerdote, por curiosidad, para ver cómo es, pero no con un deseo de conversión. Bueno, que esto no nos pase, se lo pedimos al Señor en este día, a la luz de este hermoso Evangelio. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.